FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Un gran compañero, nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Se han presentado más datos e informes sobre lo que es la represión. El Comité contra la Tortura lo hizo en la ciudad de La Plata. Y hay algunas frases, textos, pero principalmente realidades que nos siguen dando escalofríos. Ayer lo escuchaba a Fernando Ochoa en Nunca es Tarde, haciendo referencia a lo que decía Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, y por supuesto también citando a Jalil, que es de Correpi, mencionando que la estructura represiva sigue vigente. Mientras tanto, nosotros a la mañana hablábamos con Hugo Grillo, que es del Movimiento Evita, y nos decía lo que había pasado con Elio, cómo lo asesinaron en una comisaría. Cuando uno se sumerge en las prácticas de los represores, advierte que siguen vigentes. Esto es parte del texto que se presentó del Comité contra la Tortura. La lógica del enemigo aplicada sin barreras ni reservas es la que subyace en la cultura autoritaria. La lógica bélica sigue en pie. La tremenda gravedad y trascendencia en estos hechos se debe a la continuidad de las peores doctrinas de la seguridad que se basan en la lógica bélica de destrucción del enemigo. Esa doctrina de seguridad nacional que tanto se repitió una y otra vez, hoy se traslada a lo que es la doctrina de la seguridad democrática, en donde cada vez vemos más efectivos policiales en la calle, políticas que evidentemente no incluyen y que terminan expulsando a miles y miles de chicos, pobres, morochos, jóvenes. A ver, algunos datos. Son 26.971 los detenidos en 55 cárceles, 2.433 en más de 300 comisarías. Son 2.417 más que en diciembre del año 2007, cuando usted debe recordar que Daniel Scioli juraba su mandato como gobernador. Hay más y cerca de 2.500 detenidos de cuando Daniel Scioli ingresaba y juraba como gobernador. Entre 2008 y 2010 concluyó un informe que se llama El Sistema de la Crueldad, que es del comité. Aumentaron las muertes en instituciones carcelarias en un 18,8%, con un total de 133. En 2009 habían sido 117 las muertes. Este año hubo 16 más. Y sumamos la de Elio, que ayer teníamos más datos. Un joven trabajador albañil de 25 años que dicen en la comisaría primera de San Miguel que se ahorcó solo, que esa es la causa de su muerte. Cuando la familia denuncia que allí lo mataron, lo asesinaron, lo golpearon. ¿Cómo queda esto? Y generalmente lo que sucede es que los policías siguen su curso y las familias siguen pidiendo justicia. Los hechos de represión pasaron de 1552 en 2009 a 1765 en el año 2010. Paradójicamente, las peleas entre detenidos descendieron. Ante menos hechos de violencia, se utilizó más represión. Esto es lo que dice el informe del comité. Durante la presentación, el juez federal Daniel Rafecas reveló que durante todo el 2008 hubo una sola condena en todo el país tipificada como torturas. Una sola condena. Cuando hubo miles de presentaciones. Y acá queda evidenciado cuál es la política que lleva adelante desde el área de la justicia. Pero también dijo que de todas las causas abiertas e investigadas, 3/4 partes son contra un único bien jurídico, que es la propiedad. En el capítulo referido a políticas de seguridad, el informe puso los ojos en la justificación oficial de las detenciones. El 88,4% de las actas analizadas no consiguen ningún tipo de referencia a las circunstancias que motivaron esa detención. Por ejemplo, a Helio lo habrían llevado por averiguación de antecedentes. En la mayoría de los casos, las actas constan de 4 líneas en las que solo se consignan los datos de la persona detenida. Y a veces, como pasó con tantos, intenta borrarse que han ingresado o no están en el parte de ingreso de las comisarías. En el 13,8% se utiliza la expresión no pudiendo justificar su presencia en el lugar, y en muchas de ellas se agrega responden con evasivas. Y puntualmente se esgrimen razones por actitud sospechosa, merodeo o nerviosismo. Por esto son detenidos, porque son morochos y porque son pobres, porque tienen actitud sospechosa, están merodeando o están nerviosos. En el 35% de los casos no figura la hora de la detención. En el 93,2% no consta el horario en que recuperó la libertad, que no es detalle menor. No se puede ejercer el más mínimo control sobre la cantidad de horas que duró la privación de la libertad, que la ley ubica en un máximo de 12 horas. Vamos a lo que sucede en la infancia. El informe mostró que el 69% de los jóvenes alojados en centros cerrados y de recepción fue golpeado durante su detención, que el 93% estuvo encerrado en una comisaría y que el 22% en celda junto a mayores de edad. Estamos hablando de menores. El 32% permaneció detenido por más de 12 horas, llegando en algunos casos a 48 horas. Dentro de la comisaría, el 61% volvió a recibir golpes y vejaciones. Podemos seguir hablando, podemos inclusive nombrar casos. Casos, esta palabra tan utilizada a nivel judicial, historias, asesinatos. Walter Bulacio, Rubén Carballo, hoy hablamos de Helio, hablamos de Luciano Arruga, Christopher Torres, Miguel da Silva. Podríamos seguir nombrando. Y los datos siguen apareciendo. Estos son del último informe que brindó el Comité contra la Tortura. El tema es que las políticas públicas siguen siendo las mismas y son las de exterminio. Vamos a comenzar recorte informativo de esta manera. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Ya salimos las bandas. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. La gente dice que el loco Juan era guerrillero, porque gritaba las injusticias de los obreros, que a los patrones le reprochaba sin retaseos los miserables sueldos de hambre y el atropello. La gente dice que el loco Juan era guerrillero. Y acá en Moreno, en nuestro distrito, hubo vecinos que cortaron la calle en el barrio 12 de octubre para reclamar y decir, bueno, pareciera que acá la Perlita hace lo que quiere, y te lo veníamos contando a lo largo de toda la semana. Esperábamos que se efectúe una reunión en el día de ayer. Estuvieron presentes funcionarios municipales y también representantes de la empresa. ¿Cuál era el pedido concreto de los vecinos? Que se respete la ordenanza 4048 del año 09, en donde se establecía que la empresa tenía que ampliar el recorrido número 25. ¿Para qué? Para pasar por algunas calles en donde principalmente se ubica la unidad sanitaria, sabiendo la importancia que tiene la misma para cualquier barrio de nuestro distrito. Ayer existió esta reunión. Vamos a escuchar en primera instancia la palabra de los vecinos. Estuvo Julio, que es uno de los referentes de la sociedad de fomento del barrio, en donde dice: nosotros cumplimos con todos los pasos administrativos. O sea, fuimos, presentamos la carta, hablamos con Jiménez. Pensamos en un momento que la ordenanza se podría haber vetado. Vio que estas cosas también pasan últimamente y nadie se entera cuando se veta o no se veta. O te enterás tarde. O le pasa a los concejales. Esto es de forma seguida. Entonces ellos decían, bueno, nosotros pensamos que esto había pasado. Fuimos a hablar con el subsecretario técnico de inspección. Estamos hablando de Oscar Seguro. Nos dijo que estaba en vigencia, que cómo se podía empezar a establecer. ¿Qué hacen los vecinos? Empiezan a enviar cartas. Esto de lo burocrático y administrativo se cumple. Las respuestas fueron nulas. Escuchamos lo que dice Julio en este caso específicamente. ¿Dónde? Se cumplen todos los pasos administrativos. Nosotros cumplimos todos los pasos. Bien. En cuanto a gestionar y peticionar ante las autoridades, nosotros más no podíamos haber hecho. Lo que hicimos con la nota que te decía de que se envió 15 días antes de hacer esa protesta, fue ponerlo al tanto de que, dado que no había ningún tipo de interés, por decirlo de alguna forma, de la otra parte, nosotros íbamos a entrar a tomar una etapa de, se puede llamar, de tomar algún tipo de medida, medidas de fuerza. Sí, sí. No especificábamos qué tipo de medidas, pero es como que dábamos por terminado las conversaciones, porque siempre los que... Y se había agotado la paciencia y, también, ¿no? Sí, te estoy contando, años, sí, que claro. Esto transcurrió un año y medio largo. ¿Y qué sucedió cuando los vecinos se ubican frente al portón de la empresa de Perlita? Bueno, sí nos ubicamos los vecinos en dos portones. En dos portones. O sea que tiene dos accesos sobre la calle Álvarez Thomas. Bueno, al principio lo que se trataba de hacer era hacer que gente venga al municipio en ese horario que eran las 7 de la tarde y gente de la empresa para ver si se podía llegar a algún tipo de diálogo. ¿No es así? Yo estuve en lo que es en el portón de Álvarez Thomas y Hipólito Yrigoyen. Bueno, estuvo presente la policía, gente de la empresa. Había uno que se identificaba como jefe de recaudaciones, pero no era justamente a quien buscamos, sino que a quien buscamos era Cristina Mesa, o sea, de todo aparente dueña de la empresa. Ya en un momento hemos hablado con Cristina Mesa y bueno, en un momento se cortó el diálogo. Bueno, lamentablemente queríamos llegar a una respuesta de por qué no pasaba el colectivo, cuáles eran los argumentos de la empresa para que no pase el colectivo y los argumentos también de la municipalidad, para saber por qué no le exigía a la empresa el pase del colectivo. Bien, hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos, ¿no? O sea, fue una manifestación así organizada en una hora, en media hora. Sí. O sea, fue todo precario porque se paró gente en la puerta, se alcanzó a juntar alguna que otra rama, nos paramos ahí y bueno, la idea era bloquear los accesos. Claro, un pasaje hasta ahí porque los vecinos dicen, van y vienen los colectivos por estas calles para ingresar a lo que es una de las cabeceras de la empresa La Perlita, donde se alojan justamente y transitan entre 400 y 500 colectivos por el lugar. ¿Por qué no pueden ampliar un recorrido como el 25? Hasta parecía cómico. Bueno, ayer hablamos, ¿cuál fue la respuesta de una patota de la empresa La Perlita cuando los vecinos empiezan a manifestarse? Nosotros cumplimos todos los pasos administrativos, estábamos cansados. ¿Qué tuvimos que hacer? Cortar la calle, reclamar que se cumpla. ¿Para qué? Para que la empresa La Perlita pase por 7 cuadras más, porque la municipalidad de Moreno tampoco le había exigido esto. Bueno, cortan la calle, reciben agresiones. Ayer le preguntábamos, el día lunes, perdón, le preguntamos a Descarrega qué pasó con esto. Bueno, los vecinos se trasladaron a hacer la denuncia. Agredieron a mujeres y hombres, jóvenes también que están en el lugar manifestándose. Vamos a recordar, porque este hecho no es menor, y los vecinos también hablan de esto. El tema del golpe, del atropello, llámalo como quieras, o sea, fue como se puede decir, confuso. Pues yo estaba hablando con él justamente, subcomisario Díaz, que me estaba diciendo que estaba viniendo gente del municipio a hablar con nosotros, ¿no es así? Y en ese momento, o sea, fue todo muy rápido, ya nos tiraron con el colectivo encima, vino gente, o sea, a patotearnos, agarraron a las mujeres, a cualquiera agarraron, ¿no es así? Y nos empezaron a revolear como si fuésemos muñecos. A mí me levantaron por el aire, por ejemplo, y dijeron, salí acá, tómatela, estamos trabajando. Y ¿en presencia de la policía? ¿Había policía? En presencia del policía, que bueno, obviamente el policía hizo un paso al costado y uh-huh. Se quedó con las manos en los bolsillos a ver qué pasaba. También mujeres también fueron golpeadas. Sí, no solamente golpes y puños, también hubo una persona que empezó a arrojar gas pimienta a los vecinos, no sé si. Se puede decir que hubo momentos de tensión, empujones, golpes, justamente eso no era lo que buscaban los vecinos. Se habló, digamos que poco y casi nada de esto de las agresiones. Sí se estableció un principio de acuerdo con el municipio, la empresa y los vecinos. Una comisión participó de esta reunión. Estuvo Oscar Siburu, aparentemente también estuvo Cristina Mesa como representante de la empresa. Y se estableció que va a haber un tiempo para que se pueda ampliar el recorrido. Y los vecinos decían, a nosotros no nos importa. Ayer decían esto, si es el recorrido 25 o es otro recorrido. El tema es que hay una ordenanza, hay una ley que se tiene que cumplir. Escuchemos cuál es el acuerdo al cual llegaron. Julio lo comenta de esta manera. Nos reunimos en el municipio, participó la señora Cristina Mesa, el señor Oscar Siburu y el señor Néstor Jiménez. De forma tripartita, digamos, firmamos un acuerdo donde estuvimos conforme con lo propuesto por la empresa y agradecidos, porque creo que esto tenía que tener una salida. Creo que la salida que hemos encontrado, creo que fue la más favorable o por ahí la que esperábamos. ¿Y cierto? ¿La propuesta cuál es en concreto? La propuesta es que el recorrido se va a cumplir, la ordenanza se va a cumplir. Hay que modificar el recorrido en una calle, correrlo a una más, o sea, de lo que dice el recorrido, en vez de pasar por Álvarez Thomas, pasaría por la primera paralela a Nahuel Huapi. La empresa se haría cargo del asfalto junto con la municipalidad. La empresa pone los materiales, el municipio las maquinarias, ¿sí? El día lunes, no sé si ustedes recuerdan que también habíamos hecho otro petitorio firmado ese día por más de 180 vecinos, uh-huh. Con respecto a lo que es la calle Álvarez Thomas, con el estacionamiento de por ambas manos de todos los vehículos de los choferes, de los autos particulares de los choferes de la empresa. Bueno, conseguimos que también la empresa se comprometiera a instar a sus choferes que estacionen todo contra el paredón de la empresa, dejando liberado la mano que le corresponde a los vecinos, porque es un... Callecita sin asfaltar, veredita sin terminar, en la esquina fuman y la cerveza es moneda corriente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hicieron? Cortaron la calle y ahí los escucharon. Ayer hablábamos esto con los vecinos, decíamos... todos los pasos administrativos se cumplieron, cortamos la calle y aparecieron la gente de la municipalidad, en primera instancia Norberto Descarrega, luego participó de la reunión del día lunes Jiménez, que es del área de tránsito, director de tránsito, se intimó a la empresa a que en 48 horas cumpla con la ordenanza, porque ¿cuáles son los pasos siguientes? Pueden ser multas, inclusive se le puede sacar el recorrido a la empresa. Esto es lo que se informaba. Bueno, a ver, 14 de octubre del año 2009. Hoy la empresa se compromete que se va a cumplir con la ordenanza, se va a cambiar una calle. ¿Hay un plazo establecido? Los vecinos también hablan de esto. Tienen establecido un cronograma de intervención de la municipalidad y cumplimiento de la empresa, que lo que hoy se charló efectivamente va a ser materializado en lo inmediato, pronto. Sí, tenemos como fecha de cumplimiento no más allá de fines de junio. Estimativamente el servicio de la línea 25, el recorrido 25, tendría que estar pasando allá por el 26 y 27 de junio, siempre y cuando que el tiempo acompañe. Primero hay que hacer el arreglo de la calle y, bueno, mejorar el piso, hacer el asfalto. ¡Hay que salir del agujero interior! Bueno, esto se estaría cumpliendo a fines de junio. Esperemos que así sea. Nuevamente, si no, los vecinos saldrán a la calle, porque el día lunes, cuando se hace esta asamblea donde participa Norberto Descarrega, que es del área de participación ciudadana de la Municipalidad de Moreno, junto con Néstor Jiménez, los vecinos eran claros, porque no es el único problema que el recorrido 25 no se cumple. El tema es que tampoco se cumple con las condiciones necesarias que tiene que tener la empresa, sabiendo que por ahí transitan entre 400 y 500 colectivos. Algo básico, que no pueden estacionar los colectivos en cualquier lado, por ejemplo, y que quedó establecido en el acuerdo que se firmó, o que se tienen que hacer cargo también de los daños que se producen a la gente que vive en el lugar. Ana nos decía, yo tengo problemas de salud, ¿y quién se hace cargo de eso? El olor a gasoil que hay en mi casa. Bueno, esto también es lo que sucede en este modelo que tenemos, donde las empresas muchas veces no son controladas y el municipio, en este caso, miró para otro lado por mucho tiempo, y a veces lo que sucede también a nivel nacional con otras empresas donde tampoco se habla puntualmente de lo que son las agresiones. Porque la justicia termina siendo cómplice, lo que pasó, por ejemplo, con las agresiones que recibieron los vecinos que estaban movilizándose en Andalgalá en contra de la minería a cielo abierto. Y lo hablábamos también el día martes, los golpearon. La policía se retira, deja la zona liberada, la justicia nunca actúa. No es un hecho menor. Y seguramente los vecinos se van a seguir manifestando si esto no se cumple. 33 minutos pasaron de las 9 de la mañana, vamos a ir a la tanda de la media hora. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Ya volvemos. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No

parte de esto, sino que se tomaron decisiones que no se discutieron lo necesario. Y esto era lo que se habló en el día de ayer. Y escuchábamos la palabra de Gustavo Zarza, que es uno de los referentes de Proyecto Sur a nivel local. Desde lo que es Libres del Sur, que hay que decir que Libres del Sur forma parte del movimiento Proyecto Sur, no del partido Proyecto Sur, porque son dos cosas diferentes que también terminan confundiendo. Como parte del movimiento Proyecto Sur, expone un texto donde dice romper la unidad, un error de Pino Solanas. Y justamente Gustavo Zarza hacía referencia a esto. Quien también hablaron en el día de ayer, en este trabajo, que era tratar de interpretar qué era lo que había pasado con este frente progresista, llamado en primera instancia, pero que se termina cerrando como el Frente Amplio Progresista, haciendo referencia también a lo de Uruguay, porque esto es también intencional, habló Rubén Bustamante con Carlos Campion, que es representante del GEN, y con Carlos López, del Partido Socialista. ¿Cuál es su visión? ¿Qué es lo que pasó con Proyecto Sur para que no esté? Bueno, los referentes del GEN, y estamos hablando de Carlos Campion, y de Carlos López, del Partido Socialista, opinan lo siguiente. Bueno, ¿y de qué manera se puede explicar que Proyecto Sur no está? Yo creo que... El movimiento Proyecto Sur. El movimiento Proyecto Sur está. Anoche se cerraron las alianzas a nivel provincial, ha firmado. Tienen un alto nivel de representación en la lista que no está presentada porque se presenta el día 25. Lo mismo que estaba reservado... dos diputados nacionales para Proyecto Sur. Esto, digamos, todos nuestros partidos y movimientos requieren un manual explicativo para que lo entienda el televidente, el ciudadano. Realmente, Movimiento Proyecto Sur es el Proyecto Sur, Pino Solanas, Partido Proyecto más Sur. Libres del Sur, claro. Más la Unidad Popular, más, bueno, una cantidad de MST, PCR, es un conglomerado que está dentro del movimiento Proyecto Sur. La mayoría de los integrantes del movimiento firmaron ayer y tienen sus respectivos apoderados en la provincia de Buenos Aires y su representación en las listas. Es decir que esto hay que, digamos, desdramatizarlo. Hubo realmente una desinteligencia y tendrán que, y yo calculo que a esta fecha Juan Carlos Abarza, que es el, digamos, como podríamos decir, operador, la mano derecha de Hermes Binner, ya supongo que ya a este momento se habrán reunido con Solanas, y yo no creo que pase de un día o dos días sin que esta situación se dé por finalizada, aclarada y resuelta. Viejas de un amor en el placar son esas cosas que te están amortajando, haciendo esta salvedad. Tu mente ya estará progresando, pero vas donde son esos encapuchados de un mundo viejo. No, no ves que nada te dan. Enseguida vamos a escuchar cómo serían las propuestas de los candidatos, tanto en la provincia de Buenos Aires específicamente, y hoy en los medios nacionales. Algunos títulos, a ver, vamos a leer. El nuevo armado del Frente Progresista. Dice, el Frente Amplio Progresista avanzó con la conformación de las listas de diputados nacionales por la ciudad y provincia de Buenos Aires, que serán finalmente encabezados por Claudio Lozano y Víctor de Llenaro. De Unidad Popular, Víctor de Llenaro y Claudio Lozano de Proyecto Sur. Luego del portazo de Proyecto Sur, el Frente Amplio Progresista, que es abreviado como FAP, acordó los primeros lugares de las nóminas que deberán ser presentadas el sábado 25 de junio, cuando venza el plazo legal, y decidió que en la lista liderada por Lozano se ubique en segundo lugar el socialista Roy Cortina y el tercero Martín Joures. En la provincia de Buenos Aires, la nómina estará encabezada por De Llenaro, seguido por un dirigente de Libres del Sur, que podría ser Victoria Donda, que estaría renovando también, digo, en su cargo. Y al tercero y cuarto lugar se ubicaría el socialista Ricardo Cucovilo. Esto es lo que se está hablando, o también alguien o referente del GEM. Pese a los avances del armado de las listas, los aliados socialistas indicaron que agotaron todas las instancias, esto es lo que están diciendo los medios nacionales, para sumar a Proyecto Sur, de Fernando Pino Solanas, el MST de Vilma Ripoll y el Partido Socialista Auténtico de Mario Mazzitelli. Por su parte, Pino Solanas salió y dijo ayer en una entrevista que se les hizo, en referencia a lo que habían decidido, que veían difícil la posibilidad de que Proyecto Sur se incorpore. Solanas negó que se haya enojado con Wiener y por el cierre de la alianza electoral entre el socialismo y el GEN, al sostener que se ha hecho de esto un escandalete, dijo Fernando Pino Solanas. Vamos a escuchar la próxima parte de lo que hablaron ayer Carlos Campion, Carlos López, junto con Rubén Bustamante. Esto de por qué, desde su visión personal, porque hay visiones diferentes, Proyecto Sur no está dentro de lo que es el Frente Amplio Progresista. No, no, tengo entendido que hasta hubo cuestiones formales que por las que no se pudo resolver, hasta te diría cuestiones tan simples como el nombre, pero que también era una cuestión complicada. Y yo quería acotar que no sé si vos viste el programa ayer de TN. No. Donde estaba Victoria Donda con Wiener, y Victoria Donda pertenece a Libre del Sur y realmente muy consustanciada con esto, y ya hablando de que podría salir a caminar. A ver cómo explicamos esto, porque sí, Libres del Sur es una estructura, Proyecto Sur es otra estructura. Sí, pero forman parte del mismo conglomerado, claro, político. No necesariamente. Bueno, acá me parece que es algo más que matices. Bueno, no, acá, está bien. Acá posiblemente haya diferencia, pero hasta hace muy poco tiempo era un solo cuerpo. Sí, a mí la impresión es... Pero más allá de esto, a ver, todo este grupo que se había conformado en torno de la figura y de toda la impronta de Fernando Solanas está hoy presente acá. Está hoy presente acá y con un alto grado de representación en las listas. Yo me voy a permitir un borrador de lista que era lo que, como no se presenta el 25, pero era lo sobre el cual se firmaron las alianzas. Primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente Amplio. Víctor De Llenaro. Víctor De Llenaro. Segundo es un representante del partido GEN. Tercera, Victoria Donda. Dos ya tenemos de este conglomerado en torno a Pino Solanas. Tercero, Ricardo Cucovilo. Quinto, Mazzitelli. Sexto, otro representante de partido GEN, y séptimo, otro representante de Proyecto Sur. Bueno. Este es el borrador. A ver, evidentemente ha habido una desinteligencia. Yo no creo que haya sido tan trascendente el momento que el mismo Solanas está diciendo lo que dice. Y creo que, bueno, como señal hacia afuera, no es la mejor. Estamos totalmente de acuerdo. Bueno. No asumir esto sería, pero digamos, el martes, después de esto, este feriado largo, que fin de semana largo que vamos a tener, seguramente va a haber otro panorama, digamos, no va a ser estos los titulares de los diarios. Cuestión de culpables, podemos decir, sino que se han tomado decisiones diferentes, y esto es lo que quedó establecido. Bueno, podríamos hablar después también con Rubén Bustamante haciendo un análisis político de lo que significa esto, y por supuesto que están invitados los compañeros Libre del Sur si quieren estar en estos micrófonos a la tarde o llamar por teléfono para poder conversar. Pero son posturas diferentes y visiones diferentes lo que es la construcción que se hizo de este Frente Amplio Progresista. se tomaron decisiones. Y esto es lo que sucede. Lo que decía Carlos López, cuando hacía la descripción de cuáles son los puestos y cuáles eran las decisiones que se habían tomado, hay que diferenciar lo que es el movimiento Proyecto Sur de lo que es el partido Proyecto Sur. Es cierto, el movimiento está conformado por distintos sectores. Hablamos de Libre del Sur, de Unidad Popular, del MST, el Partido Socialista Auténtico. Y allí es cuando Carlos López dice, bueno, se tuvo en cuenta a las fuerzas que integran el movimiento Proyecto Sur. Desde lo que es Proyecto Sur, y hablamos específicamente, y creo interpretarlo de esta manera, que es el partido Proyecto Sur, lo que se dice es no nos tuvieron en cuenta a la hora de discutir. Nosotros no nos sentimos parte de esta discusión. Vamos a escuchar la segunda parte. A ver, se está trabajando en lo que es la conformación de candidatos a nivel local. Una propuesta, una idea, sería que Carlos López sea candidato intendente. Esto no está definido. Yo soy candidato por el Partido Socialista. Todos los partidos y agrupaciones sociales tienen sus candidatos, tanto intendentes como concejales. Entramos en la etapa de definir esta situación. Vamos a decir que hay más de un compañero de otros partidos que están... Campeón puede ser también. Bueno, yo también lo estoy proponiendo proponiendo a Campeón, ¿no? Justamente. Lo digo sinceramente, no es una salida de compromiso acá frente a la Cámara. Es una persona con sobrado prestigio a nivel local y que engalanaría una lista local. Esto no hace falta, no lo digo porque está presente, todo el mundo lo sabe. Entramos en una etapa de diálogo, negociaciones, que hasta, yo anticipo que hasta puede ser ríspida, pero bueno, es parte de esto. Yo hago votos a que este proceso que iniciamos transcurra con la mayor adultez política, con nobleza, y podamos ofrecerle al electorado de Moreno la mejor fórmula. Oye, no finjas más. Tienes que fingir, conmigo puedes ser tal como eres tú. Has entendido que a nadie engañarás. Oye, no fijas más. El último audio de Gustavo Cerza, entrevista realizada por Fernando Ochoa, tratando de tener todas las voces. Seguramente vamos a tener a la gente de Libres del Sur, que formaba parte también del movimiento Proyecto Sur, ahora acompaña, por supuesto, lo que es las candidaturas de Hermes Vines como candidato a presidente y las demás Stolbizer en la provincia de Buenos Aires. Escuchamos la última parte, entrevista realizada por Fernando Ochoa. Gustavo Cerza decía lo siguiente. Es decir, que se cierran todas las instancias, porque recuerdo también que había un acuerdo en Capital Federal, por ejemplo, con Gennaro y con Claudio Lozano. Sí, ahí se ha constituido una experiencia que es esta misma que se pretendía replicar, pero que se ha dado en condiciones distintas. O sea, ahí sí verdaderamente terció un armado en el aspecto democrático y de intercambio de opiniones, donde de alguna manera todo el mundo pudo aportar lo que sabe, lo que conoce y desarrollarse en una campaña. En este caso no, en este caso se han cerrado todas las puertas, ha quedado un pequeño ventiluz en un rincón en la oscuridad y nos invitan a pasar por ahí. Y de ninguna manera nosotros lo vamos a hacer, de ninguna manera. ¿Cómo se sienten ustedes frente a este espacio, a esta situación? Porque si uno retrocede unos meses atrás, era inimaginable que esto sucediera. Sí, ¿cómo nos sentimos? La verdad que yo vengo de una asamblea el día sábado, a donde el 99% de los compañeros se manifestaron a favor de no bajar un solo centímetro las causas por las que había nacido Proyecto Sur. Y eso significa ir contra las fuerzas bipartidistas y de alguna manera defender una posición digna y honorable dentro de cualquier alianza política. Si eso no se da, la verdad que nosotros contamos con una fuerza, yo diría, ética, con convicciones y con posibilidades de desplegar. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en más de 90 distritos, nuestra personería y nuestra experiencia política. Estaríamos en esas condiciones. ¿Y por qué sucedió la aparición pública? Por ejemplo, aquí tengo en la mesa una fotografía en la que está Donda, De Gennaro, Biner, Stolbizer, Pino Solanas, en la que están juntos y están contentos. Claro, exactamente. Y ahora esta situación, por eso me lo puede explicar, porque lo siento que está escuchando, quizás se confunde.

Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos. Qué linda música, dice Ana de Cascos Alas. ¿Y qué pasa con Eduardo? Dice también que hace varios días que no lo escuchan. A las mañanas, mando un beso para todos, le mandamos otro beso a Ana. Mando mensajes al 15-61-54-03-59. Pierce, esperemos que retome la emisión del programa el día lunes. Nosotros, por cuestiones técnicas, volvemos a repetir, no tiene el mismo alcance la radio que tenía hace una semana atrás. Se está tratando de solucionar, esperábamos solucionarlo el día miércoles. Bueno, estas cosas se extienden generalmente, por eso también hablamos de que se puede escuchar por internet la radio en www.fmmoreno.blogspot.com como forma de alcanzar aquellos lugares que hasta el momento no lo podemos hacer. Cuando regrese lo que es el alcance normal de esta radio recuperada, volverá nuevamente Eduardo Pierce y la transmisión en duplex con FM Vida. Una información que hoy tiene el diario Tiempo Argentino, dice: estudiantes copan las calles de Chile, decenas de miles de manifestantes exigieron frente al Palacio Presidencial de la Moneda que el Estado garantice el derecho a estudiar de toda la población. Solo el 60% de los niños más pobres logran acceder al colegio en un sistema también que está privatizado. Esta es la situación que se vive en Chile. Unos 70.000 estudiantes y trabajadores de la educación marcharon ayer en Santiago frente al Palacio Presidencial de la Moneda exigiendo mejorar la educación pública en medio del derrumbe en la popularidad del presidente Sebastián Piñera. Esto lo informa el diario Tiempo Argentino. La educación no es una mercancía, es un derecho, y eso debe entenderlo el gobierno, reclamó la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Estamos hablando de Camila Vallejo. La dirigente tiene 22 años, es militante y principal líder del movimiento, es militante comunista. Acusó al gobierno de no hacerse cargo del problema, en especial al ministro de Educación, Joaquín Lavín, dueño de una universidad privada. Mirá cómo están, ¿no?, los intereses de por medio. La movilización, que paralizó gran parte del transporte por el centro de Santiago, fue respaldada además por otras decenas de miles de jóvenes en regiones, profesores también y diputados de la izquierda que participaron en esta movilización. Vallejo destacó la masiva adhesión que tuvo la convocatoria, calificándola como gloriosa. Algunos han dicho que la gente no quiere manifestaciones, pero hoy día más de 100.000 personas decidimos que sí queremos manifestarnos, que sí queremos participar para recuperar la educación pública y para que el Estado se haga cargo de garantizar el derecho a la educación, expresó Vallejo, que es dirigente que acompañó esta movilización. También sostuvo que la ciudadanía clama porque se regule la educación de mercado, terminar con el desfinanciamiento de las universidades estatales y avanzar hacia la gratuidad, porque la educación es un derecho y no un bien de mercado. La convocatoria superó todas las expectativas de los estudiantes, que esperaban alrededor de 20.000 personas, y lo que se está mencionando es que hubo cerca de 100.000 personas. Los estudiantes que mantienen a colegios y universidades en toma o huelga desde hace días anunciaron además nuevas movilizaciones, las que por ahora no son dirigidas por ningún sector político. Esto es lo que dice el diario Tiempo Argentino. Manifestaciones entonces en Chile. en protesta por el abandono que ellos denuncian de la educación pública. No mirarán pasar y un rayo misterioso hará un nido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Publica hoy una nota en donde habla de lo que sucedió en el Borda. Dice: sobre los muertos del Borda, así se titula. ¿Por qué en una cárcel manicomio se trata de sobrevivir a dos lógicas de horror? Estamos hablando la de la policía y la de la psiquiatría. Aunque la ley prohíbe la reclusión en cárceles a personas con padecimientos mentales, ahí son depositadas desnudas, en un recinto donde se convive con los propios excrementos, solo un colchón y las duchas de agua helada dos veces al día, donde no entra siquiera un rayo de sol, donde se pierde además de la noción del tiempo y del espacio la dignidad de la vida. Así lo expresa este enfoque que se ha dado de lo que sucedió en el Borda, y específicamente haciendo referencia al contexto en estos asesinatos que rememoran a Auschwitz o el Olimpo. Esto es lo que publica hoy un fragmento la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Hace algunas semanas, en la cárcel manicomio, ubicada en los predios del Borda, un incendio produjo la muerte de dos seres humanos que se encontraban alojados en los llamados buzones, lugares a donde las personas que ingresan como presos van a dar para ser observadas por el personal psiquiátrico y vigiladas por los penitenciarios. Porque en una cárcel manicomio se trata de sobrevivir a dos lógicas del horror. Lo que hacía mención recién, estamos hablando de la policía y el de la psiquiatría. Aunque la ley prohíbe la reclusión en cárceles a personas con padecimientos mentales, ahí son depositadas desnudas. En este receptáculo se camina describiendo siempre el mismo recorrido. Se escuchan gritos sin saber a quién pertenecen. Se come con las manos o con la boca. Se hace al hombro lo más parecido a una fiera, para luego domarlo con golpes y con medicación, según sea el poder que intervenga. En este sitio de espando han muerto dos personas, seguramente asfixiadas, en pavorosa continuidad con los presos de los campos de exterminio. En lugar de pensar para estos anormales un proyecto de cura, anormales como son calificados por algunos, se los encierra como peligrosos, obligándolos a cumplir una pena. El delito haber hecho estallar en esas supuestas insanías las perversiones de un sistema que trabaja para destruir cualquier posibilidad de miramiento humano. Son vidas desnudas, al servicio de una guerra civil legalizada, donde el totalitarismo de las democracias se sirve de la ley para abandonar las vidas al poder mortífero del Estado, donde la enfermedad mental y la pobreza se vuelven un resorte aprovechable para la perpetuación de exclusiones aberrantes. Y así continúa, finalizo diciendo esto, pero aquel que le interesa leerlo completo está en la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Afuera, en el hospital Borda también mueren otras personas, mueren de pobres, de frío. Hace más de 2 meses que en el hospicio no hay gas. De tristeza también mueren, o atragantados con una miga de pasar la pastilla, otros ahogados, otros por asfixias, y hablamos de la misma guerra. Escuchaba yo también en medios nacionales, cuando se conoce lo del incendio, el reclamo de las personas que trabajaban en el lugar y decían: nosotros venimos denunciando esto hace muchísimo tiempo y nadie nos escucha. Los medios de comunicación solamente se acercan cuando hay muertos. Y esto que podemos leer hoy en la agencia de noticias Rodolfo Walsh vincula al Borda también con un lugar de exterminio que sigue excluyendo y matando. Quisiste que la gente le duela su dolor, canto. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión.

que se regularice en forma inmediata el suministro de agua en todo el establecimiento. Segundo lugar, se habiliten en condiciones óptimas los baños necesarios para los alumnos de acuerdo a la matrícula de la institución, ya que los baños químicos fueron una solución provisoria y están desde el comienzo del ciclo lectivo sin la higiene y el mantenimiento adecuado. Y así sigue nombrando, vinculados con las sillas, las mesas, el acondicionamiento, la pintura en los salones y pasillos, no por cuestiones estéticas, dice, sino por higiene. ¿Y con quién se reunieron? Con Gabriel del Río, que es del área de infraestructura del Consejo Escolar. A ver, empieza a hablar de algunas posibles soluciones, que no hay nada concreto. ¿Cuál sería la solución del baño según lo que dice Gabriel del Río, que es del Consejo Escolar? Lo escuchamos. A ver, yo entiendo, vuelvo a lo mismo. La solución a los problemas lo trae la obra. La obra está trayendo dificultades por ahí de tiempo y demás, pero se supone que la obra viene a traer soluciones a un montón de problemas que tiene la media docencia. A ver, ahí hablé. El tema del martes, porque volví a chequear el arreglo del baño de profesores, y si podemos llegar al viernes estarán listos. El baño es de alumnos, y después les voy a proponer otra cosa, si quieren también una reunión con el inspector de la obra, que ayer estuvimos, lo vuelvo a decir lo mismo, no es que no hayamos ido a la escuela, pero por ahí podemos plantear al inspector algunas otras cuestiones que quizás a mí desde lo técnico se me escapan porque no soy el inspector. Con baños de alumnos, como están haciendo toda la instalación de agua nueva también, las cañerías y demás, lo más rápido que pueden tener terminado el baño de mujeres, que me parece que por ahí los hombres podemos manejarnos de un poquito diferente, es en 20 días tener terminado el baño de mujeres. Y la terminación por ahí del baño de hombres, como ya hay toda una instalación eléctrica que después se comparte y demás, va a llevar quizás 10 días más. Estuvo en el lugar Rubén Bustamante, que está en línea. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿en qué ámbito se realizó esta reunión? Escuchábamos la respuesta de Gabriel del Río vinculado con los baños. En 20 días podrían estar funcionando los baños de las mujeres y hay que esperar 10 días más, estamos hablando de 30 días, para que funcionen los baños de los varones. Sí, fue un ámbito ciertamente cordial y cuando apareció la demanda y el reclamo por ese petitorio que vos tenés ahí en la mesa de trabajo, es algo más que evidente que ni siquiera se puede hablar de condiciones dignas o mínimas para dar clases. Y sin embargo, los docentes y algunos lo pusieron de manifiesto ayer, han puesto el corazón, las ganas, el empeño para cumplir con una disposición ministerial y que los gremios también acompañan de los 180 días de como dé y sea como sea. Resulta que ahora son los baños, indudablemente, de los maestros, baños que, un baño, que era cedido por los maestros a las alumnas fundamentalmente, se pierde de vista que en esas condiciones la salud no es que está en riesgo potencial. Hay que ver si ya no ha tenido impacto en algunos chicos, en algunas chicas. Que la empresa, ayer Gabriel del Río llamó a la empresa, seguramente porque estaba al tanto el Consejo Escolar, informado por la dirección de la escuela que los docentes, los padres y los alumnos iban a marchar al Consejo Escolar. Claro. Se abrió la instancia de un nuevo diálogo para que el próximo día miércoles, luego del fin de semana largo, se puedan sentar a charlar el inspector de la obra, el propietario de la empresa, Gabriel del Río, los padres, los alumnos, los docentes, y entonces somos una gran familia, que indudablemente permitirá esto, realizar las preguntas y las consultas que tienen los docentes y los padres. Lo que está claro es que el control y los compromisos que se establecen por plazos de obra no se cumplen, porque no le pagaron a la empresa, porque la empresa mandó pocos empleados, porque siempre ha sido y sigue siendo el mismo argumento que, por supuesto, si es una empresa a quien no se le paga, si la empresa se va, después se tiene que convocar otra empresa. Si es solamente una empresa que produce y que fabrica bancos y mesas, y entonces, bueno, hay un déficit de más de 300 300 aulas, en el distrito de Moreno, es decir, 300 aulas que no tienen mobiliario, y porque hay una sola empresa, y porque la provincia de Buenos Aires no ha pensado que en realidad podría abrir la licitación para que sean varias empresas y por lo tanto no estén padeciendo los alumnos la imposibilidad de sentarse en una silla o tener un banco o una mesa. Bueno, no hay nada diferente. Los docentes, en el día de ayer, algunos plantearon esto de ¿hay alguna sanción si se suspenden las clases? Y como estaba allí la inspectora Alicia Iraola Goitía, que supo ser vicedirectora de la Escuela 80, allí en Moreno Sur, que la recuerdo porque hacía las mismas manifestaciones y las mismas críticas que los docentes en el día de ayer, cuando esa escuela, que tiene un modelo canadiense, la Escuela 80, no se conseguían los paneles sustitutos de los que se habían rotos y había que importarlos. Y entonces era una complejidad y ella trataba de sortear el consejo escolar y se iba a La Plata para buscar respuestas. Bueno, hoy está del ayer otro estaba lado. Del otro lado del mostrador. Claro, hoy está del otro lado. Sí, y estaba escuchando, y las respuestas de Alicia Iraola Goitía son las respuestas que se da cuando uno hace la consulta a un dirigente gremial o a una misma directora. Es el director o los directores quien deciden la suspensión de clases. Y no pueden ser sancionados. Si no están las condiciones para que vayan los alumnos. La matrícula de la media 12 es de 1.000 alumnos, en 3 turnos. Creo que son 4 años químicos, que ahora pidió de nuevo Gabriel del Río y dijo, yo ya lo solicité, que sean desinfectados los baños químicos no una vez por 15, semana. Claro, no cada 15 días o 20 días. Pero bueno, acá ni en 15 días ni en 20 días. El tema de la pintura, que ahí se señala en ese petitorio, se requiere pintura para acondicionar mejor la escuela. Bueno, la pintura para una escuela depende de un programa que se llama Néstor Kirchner, que es pintura para todos. Y entonces hay que ver si la escuela, la media 12, está incorporada en la primera etapa, porque la primera etapa tenía un problema en donde la cuenta y lo administrativo, entonces la tarjeta, que algunos docentes se preguntaron, ¿y esto qué tiene que ver con la pintura de escuela? Bueno, tiene que ver con la posibilidad que existe para que una escuela se pinte, un programa. Entonces, puede que en la segunda etapa, la media 12, esté y allí tendrá la pintura dentro del programa Néstor Kirchner para que se realicen estas refacciones que tienen que ver más con la presentación estética, puede pensar alguno, o en todo caso, mirar que la escuela puede ser mucho más clara de la que ofrece hoy esa imagen de tamaño de deterioro y que probablemente la semana que viene el baño de los docentes esté listo para el fin de la semana que viene y en 20 días lo que es el baño de las alumnas y en 30 días lo que es el baño de los varones. Esta es la realidad que nos permite a nosotros preguntarnos de qué trata la inclusión y pelear por una inclusión. Además del cuestionamiento que se puede hacer es darle contenido a esa palabra y preguntarnos qué es lo que requiere un alumno, un docente, un directivo para que estén las bases de esa constitución que hace a la inclusión social que por momentos no aparece. Solamente es una presentación, una prédica. Inclusive he escuchado la cobertura que habías realizado cuando se habla de agua, del agua, que no hay agua potable. Bueno, vamos a ver si esto lo podemos solucionar. Dijeron desde el Consejo Escolar. ¿Quiénes estuvieron presentes? ¿Estuvo Carlos Bardón, Patricia Giovanola? No, estuvo Gabriel de Río, Patricia Giovanola, que es del Servicio Alimentario Escolar, Alicia Ola Goitía, que es la inspectora distrital, y después ingresó el presidente del Consejo Escolar, que es Bardón, para informar que había disponibilidad de mobiliario, por lo menos para completar un aula. Un aula, claro. Un aula. Bueno, ahí se preguntaron, le preguntaron a algunos docentes, bueno, ¿para cuándo? Bueno, no, hay que conseguir camión. Entonces los mismos docentes dijeron, si nosotros traemos hoy 2 camionetas, ¿podemos llevarnos las sillas y los bancos? Sí, sí, perfecto. Y así que quedaron de esa manera. Esto, como ha ocurrido en tantas ocasiones, Cintia, cuando la demanda, la exigencia mínima y básica sale de la escuela, se instala en la calle, llega al consejo escolar, las mínimas soluciones o respuestas aparecen. Y esto lo han entendido y lo han asimilado no solamente los docentes, sino autoridades gremiales. Ayer, por ejemplo, Surteva prestó el servicio de un colectivo, consiguió un colectivo para el traslado de los docentes allá de la media 12 al centro de Moreno. Y cuando ingresaron los docentes a ese salón donde se realizan las sesiones en el Consejo Escolar, ya estaba la señora Leonor Piaggio, que es una histórica militante y dirigente de Surteva, sentada en la mesa con papeles y una lapicera para labrar un acta. Claro. Bueno. Vamos a escuchar la cobertura que realizaste en el día de ayer y estas explicaciones que dieron los funcionarios del Consejo Escolar. Hablan una solicitud de alcohol en gel, del mobiliario, esto por la higiene, de la pintura, de todo esto van a hablar, así que te agradecemos la comunicación y habernos contado qué es lo que sucedió en el día de ayer. Sí, por ahí sí hay un espacio antes del cierre, me parece que hay una noticia en términos políticos, tomados por algunos, judiciales por otros, policiales por otros, voy a decirlo así, pero nosotros estamos al tanto de esa información y vale la pena comentarla, como así también una corrección respecto al cierre de los frentes que, debo decir, de lo expresado en el día de ayer, hay que esperar porque la pluma final la tiene Cristina Fernández de Kirchner. Pero las interpretaciones vale la pena, si existe el tiempo, Cintia, que demos una explicación que no es aclaración, es una explicación más de lo que es difícil comprender en materia electoral. Y lo otro sí es un hecho policial, judicial y hasta político. Tiene ribetes de cada uno de estos tres aspectos que te nombré. Retomamos entonces la comunicación cuando terminemos de escuchar los audios de lo que ayer daban las explicaciones los funcionarios públicos del Consejo Escolar. Listo, hasta luego. Hasta luego. Enseguida vamos a volver a conversar con Rubén Bustamante de cuestiones políticas y también de información que tenemos para compartir con ustedes en esta mañana antes de finalizar con Recorte Informativo, pero nos parece importante escuchar algunos de los argumentos de Gabriel del Río, de Patricia Giovanola, que estuvieron en la reunión. También se lo escucha Carlos Bardón con esta propuesta del mobiliario para un aula. Un aula. Bien escuchó usted. ¿Cuál es el problema? Que es histórico. Bueno, la empresa que tiene que hacer las sillas no da abasto. Bueno, nunca se le ocurrió desde la provincia de Buenos Aires contratar varias empresas o contratar otra, algo que es básico. Vamos a escuchar lo que le decían los alumnos y los docentes, la posibilidad de tener alcohol en gel porque no tenemos agua, no tenemos baño, ¿cómo se cuida la higiene? ¿Qué respondían? Escuchamos. Una pregunta. Sí. Me parece que tendría que ser urgente agua embotellada y alcohol en gel, ¿no? En ese mientras tanto. Que se termine el tema de los baños, del agua. El agua podemos ver, alcohol en gel ya no es un artículo que tengamos como para decir te mandamos. Lo del agua, hablar de plásticos acá es como fácil, digamos. La realidad es estar todos los días en la escuela con los chicos y ya los plazos ya no nos sirven cuando estamos en la escuela con esta realidad. Porque acá tenemos 20 días, 5 de julio, el 6 y el 8. Pero estar en la escuela todos los días es diferente. Sí, yo fui a llegar a la escuela y sé lo que están hablando porque lo conocí. Pero usted es un ratito. No, pero que quiero decir, no estoy hablando sentado desde acá porque conozco la realidad de la escuela. Eso es lo que estoy diciendo. El agua seguramente es más factible. El alcohol en gel ya no sé. Que a ver si puede poner todo el empeño y conseguir el alcohol. Vamos a intentar. No sé cómo. No te voy a decir nada porque no me puedo comprometer algo que no sé. Porque no sabemos esto, los insumos de limpieza, yo sé que antes los daba Consejo Escolar, ¿lo sigue dando o no? Sí, Consejo Escolar entrega para lo que tiene que ver la parte del servicio alimentario, sí. Y se entregan todos los meses acá en el Consejo, lo vienen a retirar. Ah, lo vienen a retirar. Depende del tamaño de la escuela, la cantidad de insumos de limpieza. Sí. En líneas generales depende de la modalidad, o sea. Si es modalidad desayuno, si es modalidad comedor, ¿sí? Así establece la producción. ¿Me importa que además sería que se estructura con una merienda reforzada o si es con un almuerzo, se le quedan 5 vidas? No, por eso vuelvo a decir, si es comedor, ¿sí? ¿Sí? En relación a los cupos de comedor, se modifica lo que tiene que ver la entrega de el insumo. Y si tiene que ver con modalidad desayuno, generalmente la provincia establece como el mismo la misma cuota, ¿sí? Y sería de ese mismo lugar donde vamos a hacer la consulta, el mismo lugar por lo que tiene que ver el alcohol en gel. Mirá qué particular, los jóvenes están pidiendo alcohol en gel para la higiene, pero muchas veces también falta artículos de limpieza para los auxiliares que tienen que mantener en condiciones la escuela. Entonces allí la palabra de Giovanola que explicaba para qué áreas había artículos de limpieza. Pero qué van a ver si se consigue, que van a hacer todo lo posible también para conseguir agua. ¿Qué pasa con el mobiliario? Esto se hablaba en la reunión del día de ayer en horas del mediodía. Del agua embotellada, ¿sí? Ahora lo vamos a consultar al área correspondiente para que puedan estar recibiendo agua potable, que fue lo que recién estábamos planteando. ¿Sí? Yo voy a tratar de, para el día miércoles, junto con Alicia, ver el tema de qué pasó con el subsidio de las jornadas nacionales de pintura, a ver si... Ahí estaban comentando. Sí, eso yo la recibo en un rato, no hay problema. Y ahí Carlos me dice lo de mobiliario, Carlos. Sí, bueno, yo no la tengo con urgencia, no tengo pedido de urgencia de afuera, ni por rotación, ni por nada. De cualquier manera, Sí. De cualquier manera, nosotros tenemos a todos reservada por la escuela que se quemó, pero podemos mandarle uno y mientras tanto nos da un tiempo para ir. Para ir buscando otro. Bueno, entonces le estaríamos mandando un aula de mobiliario. ¿Cuándo? No estaba pedido. Por la escuela no estaba pedido. No está pedido. Es la solución de la pasada forma. Nosotros le sacamos de la escuela quemada para darnos a nosotros. Les digo una cosa, sí, se van recibiendo por etapas el mobiliario, entonces nosotros lo que hacemos es, destinar un aula para ustedes y en la próxima etapa le damos un aula a la otra escuela, pero está corta. Pero mientras la escuela, la 74, que incendiaron, está en refacción, no tiene sentido, mientras da otra emergencia, que el mobiliario esté acá. En ese aspecto es corta. Sería que mañana podemos tener un aula nuevo. No sé cuándo. Tenemos camiones, El miércoles a las 9, así yo puedo confirmar la presencia de los otros actores en la escuela. Mientras tanto, avanzamos con lo que haya que hacer hasta el día miércoles. Ana nos preguntaba si había una directora de la Escuela Media 12 que era parte del Consejo Liberante. La que fue consejera escolar fue Blanca López, que fue directora en la Media 12 por muchísimos años. Hoy el director es Carlos Dirie, con el que hablamos cuando nosotros nos acercamos a la Media 12 y los alumnos se sentaban como forma de protesta porque los baños no se limpiaban. Pero Blanca López fue consejera escolar hasta el año pasado y también directora de la Media 12 años anteriores, no fue en el mismo tiempo. ¿Qué pasa con los inspectores de obra? La explicación que siempre es la misma por parte de Gabriel del Río, que hay pocos que no controlan, y el miércoles espera una reunión. Me hace acordar mucho esto a lo que pasa con la escuela, con el jardín 958. También los inspectores de obra, que en este caso pertenecen a lo que es la provincia, a veces tardan en llegar. El jardín 958 de Casasco todavía no funciona. Pero volvemos a la Media 12. ¿Qué pasa con los inspectores de obra? Argumento de Gabriel del Río, que son similares en muchas circunstancias. Y también, la reunión se espera para el día miércoles. Yo les explico cómo es el funcionamiento. El Consejo Escolar no tiene inspectores de infraestructura. Los inspectores que están en el distrito son de la Dirección Provincial de Infraestructura. Sí articulan con nosotros, de hecho tienen una oficina acá para trabajar, que la organizamos nosotros hace ya un tiempo, porque entendemos que necesitan tener base en el distrito, porque si no es complicado. Son tres los que tenemos en el distrito. Son de la Dirección Provincial de Infraestructura. Uno, dos viven en Moreno, uno vive en Luján. Pero bueno, articulamos mucho y trabajamos mucho, pero no son del consejo. Simplemente a nivel informativo lo digo, nada más. Pero no es que dependen, no somos los jerárquicos nosotros de ellos. Sí trabajamos en forma conjunta. El que le corresponde a la media 12 por la hora se llama el arquitecto Jorge Trota. Y es el que va a estar el día miércoles, ahora yo le voy a confirmar el tema del horario. Por encima de los inspectores igualmente, por ahí en algún momento en otra escuela habrán visto, hay un inspector regional de infraestructura, al igual que de educación, que la sede está en San Miguel, que es la arquitecta Los Quiabos. Si en algún momento alguna cuestión amerita una consulta por encima, lo hacemos con ellos. Así que el miércoles podemos enterarnos de cuándo va a finalizar la obra de las aulas de atrás. Bueno, el miércoles es un buen día para que ustedes planteen todas las dudas que tengan, plazos medianamente concretos, digo, a veces uno no juega con el mal tiempo y demás, pero sí se pueden plantear cuestiones con el inspector y con el responsable de la empresa, que también es una voz, digamos, autorizada para decir, bueno, sí estamos en condiciones de poner más gente, menos, de ver cómo va el avance, pero el miércoles es un buen momento para eso. Estaremos el día miércoles para saber qué es lo que sucede con la escuela media número 12, qué es lo que se puede conversar, y es un buen momento para que los docentes planteen lo que está sucediendo. Esto es lo que decía Gabriel del Río. 11 de la mañana, estamos justo con la tanda de la hora, así que vamos a la tanda y enseguida regresamos para hablar con Rubén Bustamante de esto que nos anunciaba. Temas puntuales y también algunas correcciones de los datos que brindábamos ayer de la conformación de estos frentes, de los cierres. Pero la última, la que tiene la lapicera, la que decide, es la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Esto es lo que se está hablando hasta el momento. Las construcciones edilicias que no dan abasto, se caen a pedazos los edificios, los de medicina no pueden trabajar como tienen que hacerlo, falta el gas. Entonces hay un montón de reclamos que se están haciendo desde todas las universidades, desde la UBA principalmente, obviamente. Recorte informativo, el otro periodismo. Y mañana a las 11 nuevamente vamos a estar en el rectorado encabezando la marcha el CUM, ¿no? En la ciudad universitaria. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Viviendo en la calle, están en un campo que los van a sacar de ahí también, y algunos los amenazaron que lo iban a prender fuego. Recorte informativo, el otro periodismo. ¿Cómo fue el desalojo? Fue con mucha agresión, hubo más de 300 policías, en algunos hogares entraron, cuando estaban durmiendo entraron en la pieza, los sacaron y les decía que tenían que salir, y después empezaron a echar las casas. Hasta los que te revientan la boca. Hay pa' los que siempre dicen que no. Hay pa' los que si te buscan te embocan. Y en esta vida no piden perdón. Rubén Bustamante está en línea, hablamos directamente con él. Rubén, retomamos la comunicación. Sí, rápidamente, porque sé que están en el cierre. Tres temas que me parecen centrales. Uno, una corrección que no nace de una imperfección periodística, sino de la dinámica y las variantes que va ofreciendo este año electoral. Ayer decíamos en el piso allí que el Partido de la Victoria tenía como precandidata a la intendencia a la señora Cecilia Casas, y había sido la agrupación John William Cook que el día martes había realizado un acto. La corrección sí. Es que Casas no estaría ahora en el Partido de la Victoria, sino que está buscando, y esto se va a confirmar en los próximos días, una chapa que le dé entidad a una presentación el 14 de agosto con un partido nacional que le permita, en la interpretación que se hace luego de superar esa primaria, que es el 14 de agosto, que tiene que obtener cada partido el 1,5%, obtener la chapa, estar colgada en la elección general de la probable candidatura o reelección de Cristina Fernández de Kirchner. Bien. Por tanto, una corrección, sobre todo hacia los militantes de la agrupación John William Cook. El Partido de la Victoria es el partido creado por Néstor Kirchner, y dentro del Frente Justicialista para la Victoria no solamente está el Partido de la Victoria, sino está el Partido Justicialista, está el Frente Grande, está Forja, donde también tengo que aclarar, estaría Jorge Mendieta, que hasta donde nosotros sabemos realizará un acto hoy en el Club Los Indios. Esta es la primera cuestión. La segunda es que el vecinalismo o el acefismo ha logrado presentar, y esta es una intención, de adherir a lo que es la propuesta de Dualde presidente, bien, a la propuesta de Alfonsín presidente y a la propuesta de el PRO, que no lleva candidato a presidente, pero sí a gobernador, que es Jorge Macri. ¿Cómo se resuelve esta cuestión? Bueno, si los apoderados de cada partido se ponen de acuerdo y le dan esta posibilidad al vecinalismo de estar adhiriendo a en todos estas tres posibilidades, aunque muchos señalan que el PRO va a adherir. La candidatura de Jorge Macri va a adherir a la candidatura presidencial de Eduardo Duhalde. Y el tercer tema, que es mucho más espinoso, es mucho más complejo, tiene que ver con una noticia que en el día de ayer fue instalándose, por lo menos en los corrillos políticos, y habla de la detención de Miguel Soler. Miguel Soler es uno de los máximos dirigentes, máximos referentes que tiene el MPL 17 de octubre, que integra Fuerza de Acción Peronista, que conduce el concejal Mirko García, con el que pude hablar en el día de ayer. Tenía pautada una entrevista hacia la noche, pero por motivos familiares y de cansancio no pude realizar esa entrevista para compartir en el día de hoy. Los motivos de la detención de Miguel Soler, más conocido como Cuca, que se encuentra alojado en una dependencia de la localidad de General Rodríguez, es que se lo vincularía con una banda que realizaba distintos ilícitos, y el motivo de la detención es que Miguel Soler le daría o le habría dado lugar y albergue a estas personas. Lo que estoy para en condiciones de comentar es que esa casa del barrio Jardines nunca le perteneció a Miguel Soler, sino a la hermana de Miguel Soler, que ya se ha presentado, se va a presentar en las próximas horas en la justicia para hacer la declaración correspondiente, que no tiene ningún tipo de vinculación Miguel Soler con lo que se le trata de imputar en la causa, y posiblemente estaría en libertad la próxima semana, el día martes. Esto va a tener y ya tiene repercusiones políticas, claro, debido a que, y esto lo digo en potencial, las denunciantes que figuran en la causa son punteras políticas de Mariano Güez, y estoy tan solo haciendo una referencia de lo expresado en la noche de ayer telefónicamente por el concejal Mirko García. Vamos a ampliar seguramente en horas de la tarde, si podemos hacer contacto telefónico o personal con Mirko García para que dé algunos elementos más, pero no hay nadie que descarte que esto forma parte de una escalada del enfrentamiento que hay dentro del Partido Justicialista con la conducción de Mariano Güez y aquellos adversarios en los que se encuentra el concejal García y, por supuesto, Miguel Soler. Se suma a una serie de acontecimientos que venimos nosotros transmitiendo en los últimos 60 días. Bueno, anotemos un capítulo más. No sabemos y no sé precisamente si esto va a derivar en la libertad de la próxima semana de Miguel Soler o se profundizará aún más. Con lo cual, la devolución y las respuestas serán fuertes, contundentes, y algunos dicen ilimitadas. Estaremos ampliando entonces en horas de la tarde, si es posible, si no, por supuesto, el día lunes. Un abrazo, Rubén. Hasta luego. Hasta luego. Hablaba Rubén Bustamante dando algunos temas importantes. Uno vinculado con las elecciones, otro podemos ponerle distintos rótulos, pero lo cierto es que la información que brindaba Rubén Bustamante es que Miguel Soler, del MPL, está detenido. Se lo vincula con una causa. Hasta el momento hay que esperar también qué es lo que sucede, así que estaremos ampliando esta información en horas de la tarde, si no, el día lunes. También es parte de lo que es la Fuerza de Acción Peronista, vinculada con el concejal Mirko García. Estamos hablando de Miguel Soler, más conocido como Cuca. Vamos a un separador y enseguida regresamos, porque estamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. Una mañana cargada de información. Nos acomodamos y volvemos. ¿Cómo impactó en ustedes la información oficial de las salidas del ex comisario Alfredo Fanchetti? Recorte informativo. El otro periodismo. No nos sorprendió, porque nosotros teníamos información de que este sujeto tenía salidas y visitas todo fuera de horario, ¿no? Lo único que se hizo fue corroborar lo que nosotros veníamos señalando. Nosotros desde junio de 2007 venimos diciendo que Fanchetti tenía salidas, tenía visitas y realmente tenía un estilo de preso vivo. Pía el asesino vestido de policía. Nos estamos despidiendo. En la operación técnica y puesta en el aire estuvo Fernando Ochoa, luego Cecilia Rodríguez. En los últimos 30 minutos, todo el equipo informativo. Le mandamos un saludo a Miguel Ángel Costas y a Abril, que va a retomar las tareas de operación técnica. Por supuesto, el día lunes. Abril también estará aquí el día martes. Le mandamos un saludo a los dos. Todo el equipo informativo, Juan Ledesma, Cecilia Rodríguez, Lucía Sánchez, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, y quien les habla es Cintia Medina, Agostina Sulpici también, por supuesto, y quien les habla es Cintia Medina, que está aquí hace 2 horas. Nos vamos a despedir, los invitamos a la fiesta el día de hoy de esta radio recuperada a partir de las 21 horas en el Churqui. Allí vamos a poder escuchar música con Pablo Merletti en el lugar, y también luego fiesta, para tomar algo, para compartir y también para conversar. Las primeras horas, un lugar de encuentro, ¿no? Diferente al que podemos tener a través de mensajes de texto o llamadas telefónicas. Así que están todos invitados a partir de las 21 horas. Es el cumpleaños de Cecilia Rodríguez también, así que se pueden acercar a festejar. Me dice por el Tollback, por eso lo compartimos. Esperamos a todos hoy a las 21 horas. Comienza la fiesta de la radio, las primeras horas para compartir algo, escuchando a Pablo Merletti, y luego, sí, como dice Leonardo Smerlin, pachanga. Así que nos despedimos, que tenga buena jornada, los esperamos hoy a la noche en el Churqui. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.